A ver, para arrancar, cómo romper el hielo. En principio, sí, en principio el agradecimiento a todos los compas que se acercaron, en especial a Mirta Israel, la Asociación Argentina de Actores, a Mirta y Nora de Madres, línea fundadora, siempre ahí con el apoyo, bancando el proceso de lucha que estamos llevando adelante. Así que es muy importante para nosotros eso y bueno, a todos los compas que están aguantando en el acampe también un abrazo muy fuerte y es muy importante para nosotros en este momento tan complejo y dificultoso, ¿por qué no? Sí. El apoyo que nos da mucha fuerza, digamos, para llevar adelante todo lo que estamos haciendo. Después también agradecer a todos los medios que se acercaron para cubrir la situación puntual de hoy y bueno, damos inicio a la conferencia. ¿Sole, querés repasar un poquito lo que fue la situación de hoy? Puntualmente por la mañana hubo un hecho concreto que nos hizo pensar en esta actividad. Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el día de hoy y luego vamos a hacer un repaso general. El día de hoy, sí, el día número 20 de acampe y el día número 19 de que los compañeros están encerrados en la sala Alberdi. Hoy a las 8 de la mañana recibimos la visita del oficial de justicia, de un abogado y de la Policía Metropolitana. Nos venían a notificar que la Policía Metropolitana nos inició una causa penal a todo el acampe, todas las personas que integran el acampe y también a la gente que está arriba en la sala Alberdi por usurpación, ¿sí? Usurpación del espacio público. En esta, digamos, en este acta que nos presentan, nos intiman a 72 horas, digamos, de plazo para el traslado, realizar el traslado de las personas que se encuentren acá y presentarnos a la declaración a las 9 de la mañana el día jueves. Piden también, proceden a pedir la identificación de todas las personas que se encontraban en el acampe, a lo cual, por supuesto, nosotros continuamos con la manera en que nos manejamos, hicimos una especie de asamblea fugaz, en la cual decidimos no identificar a ninguna de las personas que se encuentran arriba y no identificarnos nosotros. Esto fue notificado con testigos y demás, y hicimos también y nuestro descargo en el acta. Y bueno, las personas se retiraron y lo que se quedó es en la citación del día jueves a las 9 de la mañana de todas las personas del acampe por la denuncia penal que realiza la Policía Metropolitana. Ante esto, lo que queremos aclarar, digamos, concretamente, tiene que ver con dos detalles que se les pasó en el acta, ¿no? Uno de los detalles donde dice que nosotros estamos acampando en el patio del Centro Cultural General San Martín. Queremos aclarar que esto que ellos dicen patio no es así, no es del Centro Cultural General San Martín, sino que se trata de una plaza pública, ¿sí? Es una plaza de características, digamos, particulares, porque es una plaza seca, pero es la Plaza de las Américas de carácter pública, en la cual el Centro Cultural General San Martín no tiene potestad ni jurisdicción por sobre este espacio, ¿sí? Esa es la primera cosa que nosotros queríamos aclarar. La segunda, claro está, como es de carácter público, esto no se trata de una usurpación. Nosotros acá estamos haciendo, digamos, no, ejerciendo nuestro derecho a huelga, nuestro derecho a manifestarnos, ¿sí? Es eso lo que estamos haciendo. Tuvimos que tomar esta medida que es política, ¿sí? Debido a la situación que nos obliga el Centro Cultural General San Martín, sus directivos y el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, cuando deciden cerrar las puertas y olvidan avisarnos también a nosotros que estábamos adentro. Eso pasó con los compañeros que quedaron encerrados arriba. Nosotros estamos en este acampe para garantizar, más allá del espacio y más allá de pedir el libre acceso al centro cultural, estamos acá para garantizar los derechos humanos básicos que el gobierno de la ciudad está violentando y está impidiendo, que tiene que ver con poder acceder, digamos, con poder alcanzarle a nuestros compañeros que están encerrados arriba agua y comida, ¿sí? Porque tienen derecho a la protesta, tienen derecho a la huelga y no pueden ni deben negarnos a nosotros que le alcancemos el agua y la comida, pero aún así, aunque no puedan y aunque no deban, lo hacen. Y día a día nosotros vamos y golpeamos la puerta del centro cultural intentando ingresar agua y comida, y la respuesta es que por orden directa del ministro de Cultura nos dice que no nos van a dejar ingresar. Digamos, día tras día, todos los días, es esa la respuesta. Que en tal caso, si nuestros compañeros tienen hambre o sed, que procedan a retirarse del espacio y abandonar la lucha legítima que venimos llevando hace 2 años y medio, ¿sí? O que utilicemos el medio alternativo que nosotros conseguimos para garantizar la integridad de nuestros compañeros, que es mediante una soga y una canasta, que la alcanzamos todos los días por ahí, los elementos necesarios para que puedan subsistir. Eso, y otra cosita más que quería aclarar, ¿sí? Con respecto al tema de la usurpación, ¿no? Aparte de que nosotros no somos usurpadores, somos trabajadores, somos estudiantes, somos docentes, artistas, sí que estamos defendiendo un espacio público, por eso estamos acá, para garantizar que no se privatice, que es lo que está sucediendo con todo el centro cultural. Nosotros nos preguntamos si encerrarse en un edificio público, ¿no? Poner barras en las puertas, decidir quién ingresa y quién no ingresa mediante personas no identificadas. Hay un montón de personas adentro que están vestidas de negro, que no conocemos, que no sabemos quiénes son, que no se identifican, pero mediante la fuerza dicen quién entra y quién no. Si eso no es una usurpación del espacio, ¿no? Yo tengo entendido mediante el artículo 181 que eso corresponde mucho más a la usurpación del espacio y querer apropiarse de espacio que no le corresponde al gobierno de la ciudad, como por ejemplo el dominio de esta plaza, donde dice figura que es el patio del Centro Cultural General San Martín. Sí, un poquito en relación a eso, buenas noches a todos. Cabe aclarar que nosotros estamos llegando a la deducción que quienes tomaron la plaza en realidad son ellos, porque antes no existían las rejas y esta plaza tenía un libre acceso. A partir de la gestión de Mauricio Macri, de Hernán Lombardi y de Gabriela Ricardes, más precisamente en el Centro Cultural San Martín, es que aparecieron las rejas que ahora identificamos acá a los costados y en este sector. Entonces, cabe aclarar eso. Si vamos a ponernos a debatir de fondo esta problemática, hay que preguntarse por qué ellos fueron los que enrejaron el espacio y a partir de ahí avanzaron en este sector como dueños del espacio, a tal punto que su policía, la cual manejan para venir a hostigarnos, nos vienen a plantear que nosotros estamos tomando como si esto fuese tomar el Centro Cultural San Martín, digamos, por ese lado, digamos, ¿no? Entonces, como muy bien decía la compañera también, para hacer mención de esto, nosotros nos empezamos a preocupar en cómo el gobierno dice en su discurso oficial que tiene todas las herramientas legales para avanzar en lo que sería el desalojo de la Sala Alberdi y cómo él se rige en base a la normativa legal y que no se despega de eso, cuando lo que está sucediendo en nuestra realidad cotidiana del día a día para hacerle llegar a los compañeros el agua, la comida y todas las cosas que necesitan para seguir subsistiendo ahí arriba, los recursos que han elegido fue, por supuesto, negárnoslo, y a los pocos días de haber encontrado la alternativa de la canasta, como ya hemos denunciado, le han cortado la soga desde adentro del edificio de una mano a todos los suministros que nosotros subíamos. Entonces llegamos a tal punto de desesperación que decíamos, bueno, a ver, esperá, no podemos pasar, no sabemos cuándo van a poder comer o tomar debido a que nos cortan la soga. Fue muy preocupante ese momento, digamos. Y ya incluso se había tenido la reunión con Hernán Lombardi, donde se desentendía completamente de toda esta situación, no se hace cargo bajo ninguna circunstancia del personal no identificado que hay en el edificio, que ellos mismos, este personal que figura acá, dice que es la cara del gobierno de la ciudad, que ellos están ahí hasta que Hernán Lombardi le dice que se vayan. Entonces, nosotros nos comenzamos a preocupar en ese sentido, en cómo puede ser utilizado el discurso oficial, cómo puede ser utilizado mediante los medios de comunicación que ellos manipulan, la relación de este conflicto y el avance de este conflicto, porque en realidad lo que ha sucedido es que a medida que nosotros estamos protestando acá, de reunión de por medio, lo que se ha agudizado fue la ilegalidad de la no resolución del conflicto por parte de ellos, digamos. Nosotros, en todo caso, lo que decimos es lo que acaba de marcar la compañera, que esta campe tiene una medida claramente de carácter social, digamos, de protesta social, que está manifestando un desalojo, que está manifestando el vaciamiento del Centro Cultural San Martín y que está manifestando la toma, pero abajo, digamos, ¿no? Porque los compañeros que están arriba no podrían estar si nosotros no estaríamos abajo, básicamente. Y nosotros estamos acá porque los compañeros están arriba. Entonces, de ahí es que nosotros necesitamos también salir a decir a los medios nuestra preocupación y nuestra postura frente al discurso oficial, si se quiere llamar de una manera, de lo preocupante de cómo se puede llegar a desligar el gobierno de toda esta situación, donde lo que está sucediendo, todos lo estamos viendo y cualquiera que se acerque a esta campe nos conoce, dialoga con nosotros y ve la situación, no lo puede creer. Digamos, no hay nadie acá que venga y que no se indigne con lo que está sucediendo. ¿Cómo puede ser tan fuerte la situación como para que no directamente él no pueda, no tenga que opinar sobre el caso, sino que directamente nos tilde de ocupas culturales, como dice una nota hoy en La Nación, nos tilde directamente de personas como si no estuviésemos reclamando por nuestros derechos, como si nosotros fuésemos personas que estamos ocupando una casa, la casa de él, digamos, y no estaríamos acá defendiendo un espacio público que él mismo en las primeras negociaciones llegó a defender nuestra lucha, llegó a decir la verdad que es muy bueno todo lo que ustedes hacen, todos los talleres, etcétera. O sea, cómo él fue cambiando en el discurso y cómo llega hasta el punto ahora que se desliga completamente y no quiere ver la realidad, no quiere ver que la gente se solidariza, no quiere ver que la campe crece, no quiere ver que los artistas empiezan a visualizar el conflicto y que entienden que acá lo que está sucediendo es la defensa de un espacio público por parte tanto de estudiantes de los talleres de la Sala Alberdi como de artistas que se acercaron a la lucha y se solidarizaron a partir de ver en carne propia la defensa todos los días mediante una toma, que a todos les comento, no es fácil sostener una toma, menos 2 años y medio, y de cómo en ese trabajo nosotros adquirimos un reconocimiento social, porque nosotros estamos por una cultura libre del mercado. Abrimos un espacio público, el cual lo manejamos por una asamblea que no exige bajo ninguna circunstancia el dinero de por medio. La relación que nosotros proponemos en un espacio público es el que consideramos que todo espacio público tiene que tener. Tiene que estar garantizado para que el pueblo lo utilice. Y hasta ahí llega. Básicamente, no hay mucha vuelta que darle para mí. Entonces nosotros necesitamos también que se dé a conocer esta instancia de que para nosotros ya es ilegal lo que él está haciendo directamente, más allá de que obviamente las leyes siempre lo van a defender a él, pero si podemos evaluarnos, les pido a ustedes, digamos, cada cabeza que está escuchando esto, que se ponga a pensar un segundo, que venga, se presente en el lugar y que reflexione verdaderamente. Si no le parece esto una atrocidad, si ese edificio todo tapeado como está ahí, lleno de patobicas, ¿eso representa la cultura? ¿Eso el ministro de Cultura propone para nosotros? Sí, yo quería puntualizar en un par de cuestiones. Con respecto a lo que es el contraste entre lo que nosotros entendemos como espacio público y lo que el gobierno de la ciudad propone como espacio público, como el compañero acá remarcaba, en la Sala Alberdi, tiene una dinámica de funcionamiento totalmente abierta, con asambleas los lunes a las 8 de la noche, en la cual cualquier persona, individuo, ciudadano o cualquiera puede acercarse, participar en las decisiones del espacio, participar como docente, como estudiante, como espectador, como trabajador de la Sala Alberdi. Nosotros entendemos que eso es público realmente, donde las decisiones son colectivas, donde es un espacio comunitario horizontal, y esa es nuestra forma de funcionamiento. Eso es lo que nosotros levantamos y reivindicamos como bandera y como forma de organización, totalmente opuesta a la que rige y la que hegemoniza en el resto de la sociedad. Frente a esa autogestión que llevamos adelante con la toma de la Sala Alberdi, hay cifras concretas del trabajo que venimos llevando adelante, que son en este último año 30.000 espectadores que han pasado por la Sala Alberdi, 1.500 artistas que han pisado el escenario de la sala y casi un espectáculo diario. Es una gestión bastante exitosa esta autogestión, que de hecho casi duplica lo maravilloso y terrible de la situación es que estas cifras duplican la actividad total del Centro Cultural, que consta de 13 pisos, de subsuelos con microcines y de un aparato de difusión y el aparato estatal. Nosotros, aún así, con todas nuestras falencias, con todo lo que se nos quiera marcar, duplicamos las actividades totales del edificio. Entonces, hay cuestiones que es una necesidad denunciar, hay cuestiones inadmisibles. Y ahí quiero pasar a lo que es la noción de público del gobierno de la ciudad, que pretende manejar el edificio, el centro cultural más importante del país, a gusto y piacere del funcionario de turno. Ya vimos que en 10 años, de 10 años a la fecha, la cantidad de cursos y talleres que se desarrollan dentro del Centro Cultural San Martín se redujo en un 80% anual. Así como también la cantidad de espectáculos se redujo en un 80% anual. Entonces hay un vaciamiento claro, hay un vaciamiento muy notorio que también se manifiesta en lo que es la infraestructura edilicia del Centro Cultural, que es un edificio que no tiene agua potable, que no tiene gas, cuya instalación eléctrica deja bastante que desear. El estado de los baños también es desastroso, está colonizado por un grupo ocupa de cucarachas. Digo, un montón de cuestiones que demuestran materialmente el grado de dejadez que tiene este edificio, que no es de ahora, no es de este gobierno tampoco, viene arrastrándose en las distintas gestiones que llevaron adelante las actividades acá en el Centro Cultural, pero que se profundiza, y eso queda muy claro, se profundiza con la política neoliberal que está llevando adelante el gobierno de la ciudad. Y acá quiero puntualizar un poquito en lo que es la historia de este proyecto de reconversión del Centro Cultural San Martín, que se viene llevando adelante desde el año 2004, cuando desde el Banco Interamericano de Desarrollo baja un préstamo de 92 millones de dólares para este proyecto de reconversión, que implica la remodelación del Centro Cultural en tres etapas. Una obra que consta de tres etapas, lo que es los subsuelos con los microcines, que ya se realizó, la reforma acá de la Plaza de las Américas, la parte de la esquina, y el edificio en torre, los 13 pisos del Centro Cultural. De esas tres etapas, la etapa de mayor envergadura, que es la del edificio en torre, aún no se realiza. Sin embargo, esos 92 millones de dólares ya han desaparecido, y esto también es algo que nosotros venimos denunciando. Hay cuestiones de negociados con las empresas constructoras también. Digo, la obra arranca con la empresa Riva, Sociedad Anónima, durante el gobierno de Ibarra, si no me equivoco, sigue con Tellerman, y lo que sucede cuando asume el gobierno del PRO es que quieren rescindirle el contrato a la obra, se paraliza la cuestión, entra en juicio la constructora. Nosotros entendemos que la idea y una dinámica que lamentablemente está en un montón de instituciones públicas estatales, la idea es que el gobierno de la ciudad del PRO hoy quiere meter su propia constructora en la obra, y por eso rescinde el contrato y entra en un conflicto judicial con la empresa Riva. Bueno, hay muchas cuestiones de negociados. No es la Sala Alberdi hoy por hoy es el último foco de resistencia que queda en el Centro Cultural San Martín, lamentablemente, frente a un proceso que nosotros entendemos como una privatización encubierta del Centro Cultural, que no solo reduce la cantidad total de sus actividades, aumenta sus aranceles, además, sino que estas pocas actividades que quedan en el Centro Cultural pasan a ser básicamente y mayoritariamente a través de concesiones de las salas, alquileres a empresas privadas de las salas. Hemos visto desfilar una cantidad bastante grande de empresas privadas, que no voy a dar el nombre para no que no haya problema, pero bueno, ¿sí? ¿Las prendo fuego? Bueno, hemos visto eventos de Colgate, de Red Bull, de Faber-Castell, la UNESCO también vino a hacer sus eventos acá, Fundación Telefónica, bueno, y más, otros que ahora no se me vienen a la cabeza, pero que vienen, alquilan las salas en una cuestión totalmente mercantilizadora del espacio cultural. Claro, eso de hecho hay declaraciones de la directora del Centro Cultural, Gabriela Ricardes, que dice que la interacción con lo privado se puede dar en el Centro Cultural a través del alquiler de las salas, y que eso es legal, que está permitido, así que no hay ningún problema con eso. Está en una nota de Caras y Caretas que hicieron hace un tiempo. Lo que sucede también es que no solo le alquilan a empresas, sino también a particulares. Han venido numerosos artistas y empresas también que se dedican a la organización de eventos para artistas, que alquilan las salas también y realizan sus muestras. Digo, hay un paradigma totalmente mercantil detrás, de fondo. Hay negociados millonarios, no solo en lo que es la obra del Centro Cultural, sino también en las empresas que están acá con convenios. Hay convenios con instituciones del extranjero también. Son movidas muy turbias que, a partir de que nosotros comenzamos a visibilizarlo, empezamos a denunciarlo bastante fuerte, y a partir de ahí es que se agudiza mucho más el hostigamiento y el proceso de intimidación y de amedrentamiento que llevan adelante para con los que sostenemos la autogestión de la sala. Y ahí, no me quiero extender tanto, pero me gustaría engancharlo con lo que es esta escalada represiva que nosotros tenemos hace ya por lo menos, desde el inicio de lo que es la toma, comenzaron con el hostigamiento y las agresiones físicas. En el 2010 mismo, cuando recién comenzaba el proceso, cuando recién comenzábamos a autogestionar la sala, vino un grupo de matones con un cerrajero a intentar ponerle un candado y trabar las cerraduras de lo que es la sala, sabiendo que, lógicamente, ellos siempre intentan obstaculizar nuestras actividades culturales, porque saben que eso es lo que nos da legitimidad, porque hace que la gente conozca un espacio distinto, con otra forma de funcionamiento abierta realmente, y también lo que nos da mayor fuerza, porque un montón de gente que se acercó como artista, como estudiante, o como trabajador, se quedó en el espacio y le puso el cuerpo al espacio. Así que saben dónde atacar, porque saben que lo que más fuerza nos da es el hecho de resistir a través de actividades culturales. Bueno, vinieron matones con cerrajeros, vino el mismo Marcelo Birman, director de la DGART, la Dirección General de Enseñanza Artística, que es la dependencia a la cual pertenece la Sala Alberdi. Vino con sus secretarias también a intentar meter pegamento en las cerraduras para que no podamos acceder más, en una escena surrealista realmente, un funcionario rodeado de sus secretarias queriendo poner pegamento en las cerraduras. Linda visualizar esa escena. Sí, voy redondeando porque acá me avisan desde la cucaracha que la producción. Bueno, esta escalada represiva también se manifestó en lo que es el enrejamiento del centro cultural y el cierre de las rejas. Nosotros antes podíamos realizar actividades con ingreso de público hasta las 11 de la noche. Eso, obviamente, como nos daba fuerza y hacía que llenemos la sala todos los días, desde el gobierno de la ciudad nos pusieron la restricción de cerrarnos la reja a partir de las 20 horas para que tengamos que adaptarnos a una programación más temprana que genera una baja en lo que es la cantidad de público. Aún así, igual se la dimos vuelta y volvimos a llenar la sala, porque siempre está la creatividad, ¿no? A veces desde los gobiernos hay como una cuestión muy cuadrada de pensar que a través de mecanismos represivos van a frenar lo que es la lucha popular y los procesos de resistencia y organización del pueblo. Bueno, eso no sucede y por el contrario nos fortalece más y despierta en nosotros un montón de mecanismos de creatividad para sortear todos los obstáculos que se nos van presentando. Después quería puntualizar, bueno, la situación que ya es por casi todos conocida de a partir del 2 de enero nos restringen el ingreso a la Sala Alberdi, quedando compañeros encerrados en la sala, resistiendo en el espacio, porque nosotros, eso está clarísimo, no vamos a entregar este espacio y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para defenderlo y que siga funcionando autogestivamente y abierto al público. Para ir cerrando, me cuesta cerrar, disculpen el monólogo del chicle. Bueno, nada, los hechos puntuales que fueron sucediendo en esta escalada represiva que se agudiza al punto de hoy ya el intento de criminalización efectiva de esta protesta. Bueno, nosotros arrancamos el acampe, 6 compañeros que se fueron a realizar actividades de difusión a través de Stencil fueron detenidos por la Policía Federal, si no me equivoco. ¿Metropolitana? Federal. Bueno, fueron detenidos, incomunicados en la comisaría tercera sin ningún tipo de justificativo y además recién se los anotó en el registro de ingreso de la comisaría cuando nos presentamos en la dependencia con abogados. Digamos, lo que denunciamos en ese caso fue el procedimiento totalmente irregular frente a una cuestión de difusión de la lucha que estamos llevando adelante. Después lo que sucedió, y que esto fue gravísimo, acá a la vuelta sobre Montevideo y la calle Perón, una pareja, un compañero y una compañera fueron interceptados por un grupo de matones entre 8 y 10 con palos largos que los rodearon. Había un compañero también con su hija de 3 años en brazos, al cual le dijeron: vos abrite, estás con la nena. y le dieron a palazos a los compas que hoy por hoy no están. Estábamos preocupados porque le dieron bastante en la cabeza al compañero, en costillas, espalda, brazos, piernas. Quedó bastante aturdido, con mareos, y tenía que realizarse tomografías para que ver que no pase nada, para control. A la compañera también le dieron en un brazo y en la cintura. Totalmente organizado, digo, se fueron aparentemente en dos autos, según lo que nos contaron algunos vecinos, y se fueron al grito de vamos a volver. Esto fue gravísimo y también hicimos un corte de calle Corrientes con Festival el día que tocó Vox Day para denunciarlo. Después lo que sucedió es que un patrullero de la Policía Metropolitana persiguió hasta la puerta de la casa a una compañera que vive en provincia de Buenos Aires, algo bastante irregular también. Pero bueno, también parte de la intimidación y del hostigamiento que vivimos día a día acá en la lucha. Después, una cuestión que también es de gravedad, si bien no tuvo consecuencias, arrojaron un bidón del quinto piso en un acto bastante cínico, ¿no? Arrojaron un bidón entero de 20 litros de agua. Cobarde. La palabra sí. Para mí es cobarde, porque tanto cuando cortaron la soga como cuando nos tiraron el bidón, fueron momentos muy clave, digamos. Nosotros terminábamos de subir la comida, hicimos dos pasos y cayó un bidón lleno de agua que explotó, que nosotros acá en la campa hay niños, estamos también nosotros, puede haber pasado una desgracia muy grande y nadie dio la cara, por supuesto, nadie se asomó, todos se lavaron las manos y ahí quedó, porque claramente no podemos entrar al edificio. Entonces quería acotar la palabra para mí, Ale, es la cobardía con la cual están actuando desde adentro del edificio. Sí, eso no terminó en algo mayor porque por el destino, digamos. Pero bueno, gravísimo también. Y por último también lo que es la cuestión de un compañero que fue detenido hace unos días. Lo agarraron, lo metieron adentro de un auto particular, al parecer policía de civil. Eso sucedió en la calle Montevideo también, pero casi llegando a Corrientes. Lo tuvieron retenido 3 horas adentro del auto, se lo llevaron hasta Belgrano y no me acuerdo qué intersección. Lo tuvieron 3 horas, en teoría, por averiguación de antecedentes, pero obviamente lo amenazaron, le dijeron, vos sos de los barderos de la sala, vos no sabés que esto es del Estado, qué están haciendo ahí. Digo, no es un hecho casual, ninguno de estos, es una escalada, no tan escalada, porque tiene picos y bajas, pero es un procedimiento policial y parapolicial que están llevando adelante con el objetivo de amedrentar a los que participamos de la lucha. Y eso, entiendo, culmina con lo... Va, no culmina. Vuelve a manifestarse con lo que es hoy, el intento particular que está llevando adelante el gobierno de la ciudad de criminalizar a los luchadores que están llevando adelante esta acción concreta. Por eso decidimos hacer la denuncia pública, ¿sí? Eso es nuestra mayor defensa. O sea, ante cualquier medida de lo que sucede, ¿sí? Es una cámara que nosotros lo que hacemos es filmar constantemente acá la policía que se encuentra dentro del centro cultural y este personal no identificado nos hace gestos y amenazas que nos van a llevar detenidos, que amenazas más que groseras a las mujeres también. Y es la cámara nuestra defensa y son los medios también que nos apoyan y que vienen nuestra manera de... Es nuestra mayor defensa, que tiene que ver con que esto se difunda y se sepa. Porque ellos se basan en eso, en la opinión pública, que es lo que le importa, es lo que después le rinde cuando tienen que volver a hacer una elección, ¿no? Entonces, cuando empieza a algo ponerse a peligrar, quizás, al tema de la opinión pública, ahí es cuando suelen desplegar todas sus armas nefastas que nos recuerdan, digamos, a otra época de la Argentina que no queremos recordar y que parecen no querer entender, ¿sí? Que ya no estamos en otros tiempos. Ahí había una... No, la pregunta es en la fiscalía ya, ¿cómo están figurando ustedes con esta situación? ¿Se presentaron, supongo? Bueno, frente a eso está bueno aclarar lo del jueves, digamos, ¿no? Claro. Exactamente. Lo que está sucediendo ahora es que la causa está levantada a todo el acampe. Dice, a todos. Por eso vinieron a pedir que nos identifiquemos todos. Tanto abajo en el acampe como arriba en la sala Alberdi. ¿Qué es lo que nosotros decidimos? Mediante asesoramiento legal, por supuesto. Lo que vamos a hacer va a ser, nosotros estamos, si nosotros hoy, no nos, como dijimos antes, no nos identificábamos, lo que nos incita la carta, digamos, el juez, o el juzgado, mejor dicho, es al fiscal es a presentarnos el jueves a las 9:30 de la mañana a prestar declaración. Entonces, lo que nosotros hemos decidido es este jueves... perfecto. Se tiene que terminar de decidir la medida, por eso, estamos, viste, como el día a día, hoy nos levantó la policía a las 7 de la mañana, imagínate que se complica, pero el jueves a las 9 de la mañana sería la supuesta citación a la cual nosotros tendríamos que prestar declaración. Nosotros, todo el acampe, porque estamos incitados todos, y los compañeros de arriba, digamos. Eso es como está por ahora, digamos, ¿no? No está identificado a nadie. El objetivo claramente es que el fiscal comprenda que no puede tratarnos de usurpadores como si este fuese un inmueble cualquiera, sino que reconozca la protesta social y pueda entender la situación de fondo verdadera que hay, y que por supuesto no puede proceder a ejecutar la definitiva criminalización de la protesta, o sea que terminamos siendo todos criminales. La última pregunta que te hago para radioelinfo.com.ar, ¿la Defensoría de la Ciudad intervino ya con esto? La Defensoría de la Ciudad, lo que hemos hecho desde la Oficina de Técnica y Legales, tiene que ver más con lo que significa la averiguación de por qué hay policías en el edificio público, la averiguación de por qué hay los patobicas directamente, o sea, los agentes parapolicías sin identificación. Y para esto se ha mandado una carta tanto al gobierno de la ciudad, a Hernán Lombardi, se ha mandado una carta a la Metropolitana y se ha mandado una carta a Murata, que es la empresa de seguridad privada oficial que funciona en el edificio. El tema de esto claramente es que ellos, por lo que nos comentaron, todo proceso burocrático también está a favor de ellos y pueden contestar en el tiempo más o menos que ellos quieran, aproximadamente un mes. Quería preguntar si, dado que en Buenos Aires hay 1.350 prostíbulos, ¿no sería más lógico que la policía se abocara a buscar a los responsables de eso que estar buscando aquí cómo cerrar un centro cultural? Bueno, o sea, es muy buena la pregunta porque puede introducir una realidad de la Sala Alberdi también, que tiene que ver con que el espacio siempre estuvo abierto también a todo lo que significa a distintas protestas, digamos, que se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional, y sobre todo con la red de trata. Lo que estuvo sucediendo desde la Sala Alberdi fueron muchas intervenciones artísticas juntando los papelitos que vemos acá por todos lados, como que claramente nadie puede negar la red de tratas que hay, ni la cantidad de prostíbulos que funcionan mismo en esta cuadra enfrente y en toda esta zona del microcentro. Nosotros desde la sala lo que se impulsó, esto fue como en agosto más o menos, septiembre de este año, fue en los subtes y en las calles de acá, en las intersecciones de Avenida de Julio, en el Obelisco, etcétera, intervenciones donde se quería visualizar aún más esta problemática, digamos, y se cultivaba, sobre todo en la Sala Alberdi, y se cultiva un arte que no se calle, digamos, ¿no? Un arte político, un arte consciente, digamos, de todas las problemáticas que van sucediendo. Aprovecho la pregunta para remarcar también que tanto las asambleas de No a la Mina por la Media Minería, los compañeros que hoy mismo se estuvieron manifestando con el Festival de los Cuom, y la gente de la Ley de Semillas y la gente de la lucha contra Monsanto, también se acercan al espacio, también están en en esta lucha con nosotros y nosotros estamos en la lucha con ellos. Entonces, esa es otra problemática también que no quiere tener acá el gobierno de la ciudad, un espacio que aparte de ser semillero de actores, sea semillero de luchadores, exactamente, de personas que son conscientes de la realidad que van viviendo y que si no toman cartas en el asunto no las va a tomar nadie y que los gobernantes van a estar siempre ahí para pisarnos la cabeza, digamos, que es lo que nos vienen demostrando cuando intentamos defender un espacio público y pasa todo lo que acabamos de comentar que pasa, digamos. Allá al... ¿De la participación? Sí, mirá, yo creo que... Sí, la sala es un proceso abierto constantemente, con una dinámica muy particular y totalmente heterogéneo. Nosotros en ese sentido no somos restrictivos, por supuesto que no, en cuanto a la participación en el espacio de un militante de cualquier tipo de organización. Creo que en eso nunca hemos tenido... Incluso aisladamente han participado muchos. Perdón que me meta, pero yo creo que el problema particular es el adaptarse a una lógica distinta que significa las comisiones de trabajo y las asambleas y la y la participación colectiva a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Lo que nosotros denominamos como horizontalidad a la hora de llevar a cabo las acciones. Fue más que nada esa, para es mi carácter, digamos, no hay un balance colectivo tampoco de todo el espacio sobre eso, porque nunca se llegó a plantear, sino que nosotros, como dijo el compañero, el espacio siempre está abierto, siempre estuvo abierto, pero la realidad es que quizás lo que ha llevado a que no se manifiesten como en otros espacios, como de la manera que lo hacen, así, digamos, como nosotros decimos, ¿no? Nosotros tenemos otro tipo de lógica en la cual nos manejamos y no estamos dispuestos a cambiarla por un apoyo, digamos. Nosotros entendemos que estamos en un espacio público y que el apoyo tiene que estar porque es la causa lo que apoyamos. Siempre dijimos, acá hay una bandera sola, y es la de la Sara Alberdi, es la de la no privatización de la cultura, y en esa estamos todos, y si estamos todos nos vamos a las caras. Sí, en ese sentido, para completar, digamos, una cuestión también particular que es un consenso que costó bastante llegar es el hecho de, en las movilizaciones en general, si bien ha habido algunas excepciones, nosotros lo que solicitamos a los compañeros que se organizan en organizaciones políticas partidarias como no partidarias es el hecho de venir sin banderas, como una cuestión que es compleja, la verdad. Hay muchas posiciones particulares y personales con respecto al tema, pero en las asambleas son temas delicados que tenés que llegar a un consenso, y el consenso que llegamos es el hecho de que no se referencie la lucha de la sala con una bandera partidaria, sino con la bandera de la lucha contra la mercantilización de la cultura, contra la privatización del espacio público y la cultura de la mercantilización, y etcétera. Y algo cortito, tampoco su condición de clase, porque está bueno marcar que el gobierno de la ciudad, en su informe, como diciendo lo que sucede en la Sala Alberdi, es que hay gente de la calle, como si eso fuese lo peor que podría sucederle a un espacio público, que haya gente de la calle que se integre a un espacio cultural. Entonces, de vuelta, vuelvo a preguntarme, ¿qué criterio tiene el gobierno de la ciudad, qué criterio tiene, mejor dicho, el ministro de Cultura, a la hora de elegir a quién le va a brindar cultura? Pensando que es un derecho para toda persona según la Constitución Nacional, digamos. Entonces también eso me parece muy grave, puntualizar en la discriminación, digamos, ¿no?, que tienen abiertamente este gobierno sobre las personas que están marginadas, incluso que están marginadas económicamente, socialmente, ni se les ocurra pisar un espacio del Centro Cultural San Martín, porque claramente es un hecho para decir, che, ves fiscal, mirá lo que están haciendo estos chicos, están dándole teatro a alguien de la calle, estamos todos locos, saquémoslo ya de ahí, digamos. Entonces, me parece muy preocupante también eso. Claro, es un mal ejemplo. Sí, uno de los lemas, va, de las frases ahí que fueron naciendo en la lucha era la Sala Alberdi y toma de autogestión, el teatro de los que no tienen teatro, y en ese sentido está muy bueno y es muy gratificante el hecho de poder trabajar en función de eso. Después me quedó picando una cuestión con respecto a lo que es la articulación con otras organizaciones populares, con otros espacios culturales de diversas tendencias ideológicas y políticas, ¿no? Nosotros en ese sentido tenemos como un montón de sectores con los que articulamos, particularmente ahí coordinamos mucho más con lo que son centros culturales y espacios autogestionados, autónomos, que llevan adelante la lucha desde ese lugar, y nos encontramos poniendo el cuerpo en un montón de luchas junto a ellos, pero articulamos con organizaciones de todo tipo y estamos siempre abiertos a lo que es ese tipo de articulación, con centros de estudiantes, con lo que son organizaciones gremiales. En ese sentido sabemos que es una lucha general, que la situación puntual hoy que nos convoca es un conflicto particular en la Sala Alberdi, que tiene la particularidad de, por la ubicación geográfica que tiene, por el edificio donde está dentro, se convierte de alguna forma en un emblema, en una bandera bastante simbólica, de importancia simbólica, pero es una cuestión coyuntural. Está lleno de espacios que están siendo desalojados, que han sido desalojados, espacios culturales que tienen quilombo con la habilitación. Es una movida muy grande. Lo que es educación artística también está hecha mierda. Es una cuestión general y eso lo entendemos claramente. Y en ese sentido constantemente estamos articulando, solidarizándonos también con otros procesos y otras causas. En relación a esto es muy importante aclarar lo siguiente. Nosotros desde la Sala Alberdi, cuando comenzamos con la toma, logramos generar una coordinadora de centros de estudiantes que dependían, para que quede claro, la Sala Alberdi fue pensada en un primer momento como una sala de muestra de todos los terciarios artísticos de la ciudad. LEMAD, Escuela Metropolitana de Arte Dramática, el IVA, Instituto Vocacional de Arte, el Astor Piazzolla y el Manuel de Falla, y con todos los centros de estudiantes de estas distintas instituciones artísticas terciarias, hemos logrado generar una coordinadora y, como nunca antes había sucedido, logramos meter las muestras de absolutamente todos estos espacios adentro de la Sala Alberdi. O sea, logramos hacer funcionar mediante la autogestión el hecho en el cual estaba originalmente creada la Sala Alberdi, digamos, porque no se terminaba de concretar verdaderamente, por todo lo que implica también una cuestión de que no le vas a dar la Sala Alberdi como era antes a la muestra de tercer año de LEMAD, por ejemplo, digamos. Entonces, logramos generar, mediante la coordinación con centros de estudiantes, que son instituciones gremiales, si se quiere llamar de algún modo, las actividades artísticas de los terciarios de la ciudad. Entonces, no solo coordinamos con las organizaciones políticas que se generan adentro, sino que logramos sacar a mostrar mediante esa coordinación esta movida artística de terciarios de la ciudad de Buenos Aires, digamos. Y ya aprovecho que estoy en el tema, y raro que nadie lo preguntó, el hecho de que salen a decir constantemente de que hay otro espacio, digamos, ¿no? En lo legal lo que está sucediendo justamente es eso, que supuestamente apareció el lugar de similares características que el amparo pedía al juez. Es muy importante destacar, de lo cual no se quiere hacer cargo en ninguna reunión que tuvimos con él, Hernán Lombardi, en relación a este espacio, que es Leiva, que es la Sala Los Andes, en el espacio de Chacarita. Imagínense ustedes tratar de comparar dos espacios teatrales, ya desde lo que es lo físico, ¿no? Desde lo que es la capacidad de asistentes, que es la mitad, la sala de allá es la mitad de lo que es acá. Esta es una sala a la italiana, si bien nosotros no reivindicamos la estructura, sino que lo que reivindicamos es que es una sala histórica en la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo, ¿dónde queda? En el centro de Villa San Martín. La Sala de los Andes queda dentro de un barrio privado, la cual funciona, que la utiliza el consorcio, y no solo el consorcio, sino una carrera de LEMAD, que es la carrera de escenografía, la cual estuvo en conflicto todo el año pasado por falta de, por una crisis edilicia, digamos, por falta de espacio para que los estudiantes tomen los cursos. Entonces él dice que todo se mudaría ahí y que todo funcionaría perfectamente. Tendríamos a todo lo que nosotros generamos con la Sala Alberdi, tendríamos a todo lo que en consorcio, con su total derecho, debe utilizar su sala que está en su espacio privado, más la carrera de LEMAD. Entonces, ¿a qué cabeza le entra esta situación? No solo eso, sino que nosotros lo que reivindicamos justamente también es el patrimonio cultural, que es el Centro Cultural San Martín, para toda Latinoamérica y para el país. Si nosotros reivindicamos los centros culturales populares, ¿cómo no vamos a reivindicar un centro cultural que supuestamente tendría que ser el que centralice todos los centros culturales, o que sea un gran centro cultural donde la gente acceda a la programación, digamos? Entonces no es simplemente que el espacio es dos butacas o tres butacas más o menos, sino que estamos reivindicando, como dijimos antes, que la Sala Alberdi hoy es el punto que demuestra la privatización del centro cultural más grande. Y es por eso que la Sala Alberdi no se entrega ni se va a entregar. Es por eso que todos nosotros estamos luchando, porque es la Sala Alberdi la que está demostrando que acá se está privatizando la cultura, y que los artistas y las organizaciones sociales que se quieren acercar, las organizaciones de derechos humanos que entienden la causa, se acercan a defenderla y a protegerla, porque la entienden como propia, porque es así, es propia, es de todos nosotros.